Bienvenidos a un nuevo programa de Baldosa Floja. Programa número 16, en un típico día de otoño en la ciudad de La Plata con un poco de calor. Y una semana bastante particular comienza en la región. Una semana cargada de debates, de pasiones y de militancia universitaria. Se viene una nueva asamblea universitaria el próximo sábado en la Escuela Nexa, donde se va a elegir el nuevo rector, el próximo rector de la universidad. Y mientras tanto, a lo largo de esta semana y a lo largo de las semanas que pasaron, se desarrollaron no sin dificultades las elecciones de decano, por facultad. Los cambios y las continuidades en el gobierno de la universidad no se dan, o no deberían darse, mejor dicho, escindidas de las políticas y los debates de nuestra región, de nuestra ciudad. Al menos ese debería ser el desafío. Por un lado, por lo que debería aportar en términos de conocimientos y saberes técnicos a las discusiones vinculadas al desarrollo regional, al desarrollo y a la planificación de la ciudad, ya sea desde su planificación, hasta los debates que tienen que ver con la cultura y los debates más candentes vinculados a la seguridad. Pero también por otro lado, porque la democracia universitaria, aunque imperfecta, y las disputas que esta conlleva, son un ejemplo del compromiso de cientos de militantes que aportan a evidenciar, a denunciar las injusticias. Las injusticias que existen dentro y también principalmente fuera de la universidad. Y hay que decirlo con énfasis que toda esa militancia, todo ese activismo hace grandes esfuerzos para eliminar esas categorías. Me refiero a las categorías de dentro y fuera. Para luchar y unificar las injusticias y construir otro modelo de país. Para que la universidad accedan todos, todos y todas, y también para que la universidad forme nuevos profesionales, profesionales al servicio de otro proyecto de país, de un proyecto donde haya justicia, haya soberanía y haya más democracia. Y todo ese activismo y toda esa militancia y todo ese calor y toda esa pasión están representados especialmente en nuestro movimiento estudiantil, en el movimiento estudiantil platense, en el movimiento estudiantil de la ciudad, que no hay que decirlo, tiene muchísima historia. Tiene muchísima historia, también tiene un presente de lucha y por supuesto que tiene un futuro que está construyendo y está potenciando día a día. Hoy en Baldosa Floja, debate sobre la elección de decano y rector de la Universidad de La Plata. También columna de Economía y Desarrollo Regional de la mano de Lisandro. Noticias semanales y cerramos con Chapatí pa' mí, música en vivo. Bienvenidos a una nueva edición de Baldosas Flojas por Radionauta 106.3, siendo las 5 y 5 de la tarde. Voy a presentar a mis compañeros de piso. ¿Qué tal, Leandro? ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Felices Pascuas para todos. Felices Pascuas para nuestros queridos oyentes. Belén, ¿cómo andás? Muy bien, también purificándome después de las Pascuas de haber comido tanto. Y de haber tomado un poco de más también. Pero bueno, estamos purificándonos, tomando agua, un poco de ensalada, bajando un poquito, ¿no? Sí, esa depuración de 4 días que hubo bastantes excesos de comida y demás. Pero bueno, hemos devuelto a la rutina, pero les quiero decir que esta semana no, la otra tenemos un nuevo fin de semana largo porque se hace puente el jueves 1 de mayo, Día del Trabajador, nuestro querido día de descanso. Se le suma el viernes 2 de abril, así que tenemos otro fin de semana largo para disfrutar, porque si alguno tiene la oportunidad, se puede ir a algún lado, ¿no? Tal cual, sí, tal cual. Una escapadita, o si no, ir a hacer a mirar aunque sea el río ahí a Punta Lara, ir a ideal. Pasar un rato al bosque, a tomar unos mates, a la plaza que tengas más cerca. ¿Vos, Leo, cómo pasaron tus Pascuas? Bien, no, yo sí, tranquilo, la verdad. Solamente comí mucho chocolate el día de ayer porque fui a unos familiares que tienen nenes. Y viste, cuando hay nenes hay muchos regalitos. Y yo comí muchos chocolates con los chicos y me empaché un poco. Pero después bien, descansé. La verdad que estuve descansando, estudiando un poco. Y desenchufándome un poco de la actividad, de la militancia, del estudio y No sé, creo que me gustaría que venga otro fin de semana largo, porque vengo con muchos cansancios acumulados. Ya viene así otro. Que, pero, ya viene otro, ya estamos. No, y ahora vamos. Podemos decir, estamos pensando, nos quedó un asado pendiente, así que podemos empezar a hacer una juntada, ¿no? De baldosa floja. Para una presentación del programa, y allá con Belén, tu nueva mudanza, me imagino que va a tener una buena parrilla donde podemos tirar unas buenas carnes ahí. ¿No? Eso espero. Necesito la parrilla. Eso seguro. Yo la llevo. La parrilla se gestiona en 2 minutos. Aquí ya tenemos el sí. Bueno, después también vamos a invitar a nuestros queridos trabajadores de aquí del programa, porque nunca los saludo al principio. Entonces hoy lo voy a saludar. Tenemos a la operación técnica a nuestro querido Tigre Aymar, que es nuestras manos mágicas, que nos salva en las buenas, en las malas, está siempre presente. El Tiger, el querido Tiger. Te dicen el Tiger, ¿no? Yo sabía que te dicen el Tiger. Hincha de Banfield, que está esperando ahí que ascienda su querido taladro. Vamos a tirarle una buena. También tenemos a nuestro querido Sebastián Ovalle en la producción, que sería como nuestro cerebro, nuestro Iniesta. Sí, hay que decir que el asado hay que hacérselo en honor a él, porque es el que más trabaja. Sí, la vamos verdad, a ver, digamos. ¿Qué podemos hacer? Sí. Hay que pensar unos buenos cortes de carne también para rendirle honor. Sí, sí. Acá el asador es Amoretti, obvio. Obvio no, pero bueno, me animo, no tengo problema. Podemos ir al Mercado Central. No sé si estaría bueno. Fue. Si sabés que tengo una prima de mi hija que me dijo que quiso ir, que hay mucha fila. Así que, hay que ir a hacer la experiencia. Y los primeros días hubo una fila bastante extensa bajo la lluvia. La gente estaba esperando para comprar, también esperaba para pagar. Así que, no sé, en estos días habría que ir al mercado y ver cómo es esa experiencia. Si es buena o mala, si la carne en realidad es comestible o no, porque viste, capaz que te tiran ahí una tapita de asado medio vieja. Medio duranga, ¿no? Medio duranga, que la tenés que más tiernizar, ¿viste? Con el matambre. Estás con mala onda, estás tirando mala onda a la carne. No sé, lo no único sé. Que me salió a hacer la otra vuelta fue un matambre a la pizza. Ah, perfecto, no, bueno. Listo, Belén hace matambre a la pizza. Bueno, pero valor, ¿no? ¿La parrilla? Sí. Ah, sí. Bueno. Bueno, entonces tenemos diferentes variedades para este asado. Y también les queremos decir a nuestros oyentes que están ahí tan boquiabiertos hablando nosotros del asado, que se pueden comunicar al teléfono aquí de la radio, el teléfono base. 451-651-6917. También tienen el correo electrónico donde nos pueden enviar solicitudes de algún programa, algo. Que es radionautafm@gmail.com. También tienen la página donde nos pueden escuchar. radionautafm.wordpress.com. Queremos decir que en la página también pueden escuchar nuestros programas anteriores. Si están muy interesados en saber cómo viene el ciclo de baldosa floja, pueden volver a escucharnos. Y también el Facebook de la página. El Facebook es de Max Power. Max Power. Max Back, muchacho. Ah, no. Mucho de los Simpsons, sabrías, y de los Simpsons, ¿no? Max Power, ¿quién? Max Power. Por Dios. Bueno, Max Vázquez. Terminó el fin de semana, Belén. Dios, sí. Ayuda. Bueno, Max Vázquez. Y también tenés el Twitter. Leandro, decí tu Twitter. @ Leandro Moretti con doble T. Mi Twitter es @José_Berche y el Twitter de Belén. Sigue sin existir. Bueno. Está contenta con el partido de Gimnasia, va ganando. Estoy Gimnasia. Muy parece contenta. Que van a salir campeón. Así que vamos a tirarles buena onda al lobito. Así la primera vez es muy importante, así que bueno, esta vez será la primera vez. Mira, José. Oh, ni en esta fiesta sin condena. Corazón que suelte pena, va a salir. Dame tu sonrisa para resistir. Mujeres que bailan en el temporal bajo la lluvia. Los hombres que miran, vamos para allá y que nos parta un rato. Trae la tierra desde adentro. Volvemos al aire de Radionauta aquí en 106.3 Baldosas Flojas. Y bueno, como decíamos en la presentación del programa, hoy vamos a hablar un poquito sobre la Universidad Nacional de La Plata. El próximo sábado 26 va a haber una nueva asamblea universitaria donde se va a elegir al nuevo presidente que va a conducir por los próximos 4 años la universidad. Hay un solo candidato, así que suponemos que va a ser el elegido, pero bueno, todavía quedan unos días para ver si aparece otro nuevo candidato. Hoy en el piso tenemos invitados y los voy a presentar. Por su parte, en principio, por la Federación Universitaria, tenemos a Clara Condenanza. ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Y por la parte de la FUA, la Federación Universitaria Argentina, tenemos a Joaquín Cortés. Bueno, más o menos lo que queríamos hacer en este programa, ya que se acerca una nueva asamblea universitaria, era más o menos un poco hacer el balance de, bueno, de la gestión, de lo que viene sucediendo también estas últimas semanas en cuanto a las elecciones de decano. Pero para empezar, queríamos discutir lo que fueron las políticas en estos últimos 10 años en cuanto a la universidad, ¿no? A lo que fue desde el año 2003 o con las nuevas, bueno, nuevas facultades, los nuevos decanos que se han elegido, si pueden dar alguna presunción, más o menos, si pueden dar alguna, Joaquín. Sí. Se me quedé. No, todavía. Bueno, no, nada. En principio me parece que es claro, en una mirada en perspectiva, que las políticas de este proyecto político que primero encarnó Néstor Kirchner y que ahora conduce Cristina, tuvo una mirada sobre la universidad mucho más, o sea, buscando que la universidad sea un protagonista, una protagonista en el proceso de social en general de nuestro país. En ese marco podemos, para nosotros ya es como caer muy en los tips nuestros, digo, porque también es una posición política que tenemos representando también eso. Pero bueno, las nuevas universidades nuevas, ni hablar el aumento presupuestario, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, sería dar vuelta la ecuación en cuánto se pagaba deuda externa y cuánto se destinaba a educación, que el 1.6 del PBI esté destinado a la universidad no es menor y nunca se dio en la historia de nuestro país, el 1.6 del PBI. Y bueno, nada, y en ese marco podemos tener políticas específicas como la inversión en infraestructura, que en La Plata particularmente se llevó 300 millones de los 1.000 millones que se invirtieron en los 10 años, o sea que particularmente la Universidad de La Plata fue una de las principales beneficiarias de ese proceso. Y también lo que tiene que ver con algunos otros procesos que nosotros rescatamos desde un lugar un poco más político quizás, pero también en un lugar de formación, como son los voluntariados universitarios o las becas de estímulo de investigación en el campo estudiantilio, permitiendo que los estudiantes de las universidades públicas tengan algún nivel de financiamiento para vincularse y tener una formación también vinculada con el saber mismo que existe en el territorio, que existe en la comunidad. Y bueno, nada, esos dos puntos también son bastante rescatables. Después, y tiene que ver con la discusión que quizás nos están convocando, tiene que ver con la propia lógica de la autonomía universitaria. Bueno, cómo se distribuye ese aumento de presupuesto, qué se hace con eso, quiénes tienen más presupuesto, quiénes no tienen más presupuesto. En eso considero que la compañera tiene más, por lo menos más datos específicos, más, pero que es una realidad que el presupuesto universitario aumentó en un 600% en todas las universidades, que el 1.6 del PBI está destinado a la universidad pública, y que bueno, nada, y que todavía, por lo menos desde el movimiento estudiantil, seguimos encontrando debes en lo que es la política de educación superior. Ni hablar de educación superior en términos más políticos, que quizás sí tienen una responsabilidad más importante, los partidos políticos tienen representación en las cámaras, en eso obviamente el Frente para la Victoria también, pero es real que muchas de las discusiones que nos debemos tienen que ver con el modelo de universidad que cada universidad, dentro de su autonomía particular y la autonomía general de la universidad, encarna, y cómo ese aumento de presupuesto, con falta de política pública desde la universidad y desde las conducciones de las universidades, fue llevando el proceso no hacia donde quizás nosotros creemos que estaría bueno que pase. Sí, ahí en realidad nosotros arrancamos un poco el balance de estos últimos 10-12 años al revés. Decir que la universidad que tenemos hoy es la misma que teníamos hace 10 años sería mentir. Claramente lo que marca Joaquín son diferencias, principalmente tienen que ver con algunas rupturas que nosotros reconocemos y reconocemos como avances, que tienen que ver con la fuerte inyección presupuestaria, incluso a nivel de salarios también, él lo decía, en infraestructura, becas de investigación, voluntariados, etcétera. Nosotros obviamente que ahí reconocemos una fuerte ruptura. Teníamos una universidad desfinanciada, hoy tenemos una universidad que recibe una inyección de dinero que le permite mínimamente proyectarse, ¿no? O sea, sostenerse y proyectarse, que no es menor de comparado con la universidad que veníamos. Ahora hay una discusión que tiene que ver con la columna vertebral o por lo menos para nosotros, de cuando hablamos de educación superior, y que tiene que ver con la permanencia a nivel de política, digo, a nivel ideológico y de política, que significa la ley de educación superior. La ley de educación superior no es un punto más sobre el que queda avanzar, ni es uno de los pocos puntos que quedan, sino que es la columna vertebral, organiza nuestras universidades, establece las prioridades a nivel de educación. Y el hecho de que no se haya tocado ni un punto ni una coma de esa ley habla de que no había, o por lo menos nosotros identificamos, no hay una planificación de esa misma, o mejor dicho, que se exprese de esa misma forma, integral, estructural, para educación superior. De hecho, esto es un dato que es anecdótico, pero que evidencia un poco lo que digo, que es que el decreto de conformación de la CONEAU, que es la Comisión Nacional de Investigación y de, perdón, de Evaluación y Acreditación de Carreras, ese decreto lo firma de conformación de la RUA cuando se va. Es decir, la CONEAU, la acreditación y evaluación mediante organismos externos, es una política que se ha aplicado de la RUA para acá. Se ha aplicado, se empezó, se profundizó y en los últimos 6 años principalmente se han acreditado casi todas las carreras de interés público en la Argentina. Nosotros somos críticos del sistema de acreditación y evaluación que establece la Ley de Educación Superior, porque creemos que justamente no rompe con esto, no rompe con el analizar a la educación, a los contenidos desde los estándares de la privatización, desde los estándares neoliberales, y que por más que hoy tengamos un gobierno que intenta dar debates, mientras el marco sea el mismo que hace 20 años, mientras ese marco siga sirviendo, es porque no estamos hablando de un cambio estructural. Entonces, ahí no hay más que una deuda pendiente. Hay una falta concreta de proyección de qué modelo de universidad necesitamos y para qué modelo de desarrollo, que es el otro debate. Si no, es un debate en abstracto que no sirve. Bueno, ya damos inicio a este debate, ahora vamos a ir una tanda y enseguida ya regresamos. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre. En todos los segundos, en todas las visiones, cansados. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti, a tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre. En todos los segundos, en todas las visiones, FM 106.3. de Goyeneche a Tarantino. Miércoles, de 22 a 24 horas. Por FM 106.3. Radio Now. Uy, pero qué hambre que tengo. Y encima no tengo ganas de cocinar. No te hagas problema, tengo un número que nos va a salvar. ¿Quiénes son? La empanadería. Che, ¿y tienen de matambre al verdeo? Obvio. ¿Y de carne picante? Por supuesto, y también tienen vegetarianas y especialidades con crema. Son la diversidad en empanadas. La empanadería, de lunes a sábados, de 20 a 23 horas, en 5 y 56. Pedidos al 422-7192. 422-7192. La empanadería. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Radionauta, la radio que viaja en la ciudad. Volvemos al aire de Baldosa Floja con esta charla, con este debate universitario, ya que se viene la elección el sábado. Entre la presidenta de la Federación Universitaria de La Plata, militante de la COPE y del Frente de Ares Santillán, y Joaquín Cortés, era de tu apellido, sí, presidente de la Federación Universitaria de los Estudiantes, una decisión de la FUA oficial, digamos, conducida por la Franja Morada, nueva, digamos, que es una nueva organización gremial conducida por sectores kirchneristas como Unidos Organizados, como la JUP, y él es miembro de la JUP y de la agrupación Rodolfo Walsh de Periodismo. Y tenemos que aclarar que también invitamos a Leandro, uno de los responsables de la Franja Morada Regional, actor importante en la universidad, ya que representa al sector estudiantil y a la juventud del radicalismo, y lamentablemente no pudo venir, pero en un rato va a salir en forma telefónica y va a plantear algunas posiciones y responder algunas de las preguntas. Avanzando un poco en el temario que habíamos propuesto, ahora queríamos empezar a hablar un poco de las elecciones, más de la Universidad Nacional de La Plata y el balance de lo que fue la gestión de Tauber, que es atravesada por un acuerdo entre el radicalismo, entre el peronismo y también con un gran vínculo y apoyo del gobierno nacional, como bien decía Joaquín, que se expresó en obras, se expresó en la visita de Cristina. Así que ahí les planteo libertad para que opinen, reconozcan avances, continuidades, rupturas, reclamos. Y también planteo, para que si pueden retomar, discutamos el tema de la autonomía y la democracia. Creo que es un tema que trasciende a la Universidad Nacional de La Plata. Es un tema que el peronismo ha discutido, ¿no? Ha criticado la autonomía en términos elitistas, en términos aislados. Y también desde el movimiento estudiantil platense se ha discutido mucho la democracia en tanto forma de elección de autoridades. Y todavía hoy se sigue discutiendo y puntualmente en trabajo. Así que les planteo una serie de temas, de preguntas, para que retomen por donde les parezca y principalmente un balance proyectado hacia la elección del sábado. Bueno, empezando por lo que es un balance o un posible balance de la gestión Tauber, ¿no? En primer lugar, no es una gestión, sino que es más bien una forma de gobierno que se lleva adelante desde este pacto, como bien vos decías, construido entre peronistas y radicales como forma de garantizar la gobernabilidad dentro de la universidad, ¿no? en un principio podemos hablar de una institucionalidad bastante, bastante endeble cuando Tauber inicia su gestión. Y él se ha dedicado todo el equipo de funcionarios a restaurarla, pero principalmente esa restauración de la institucionalidad, de la legitimidad de la universidad, sobre todo en términos democráticos, ya que venían de una experiencia bastante complicada y bochornosa con la última elección de autoridades del rector Aspiazu. Esa búsqueda de renovar la institucionalidad se tradujo básicamente en el cierre de los espacios democráticos básicos y pilares de la universidad, como son los espacios de cogobierno. Principalmente han tratado de tener mucha iniciativa política, la mayor capacidad de gestión posible, pero eso ha sido gobernando por decreto y en detrimento de la participación que todo el resto de los claustros podemos tener en los espacios de cogobierno. Eso es uno de los aspectos, el aspecto que nosotros identificamos como antidemocrático en algún punto de esta gestión y que hoy se expresa para nosotros claramente en una crisis de institucionalidad que aparece como patrón en los distintos conflictos que está habiendo a nivel de la universidad, que de eso podemos hablar más adelante. Otro de los aspectos que podemos encontrar dentro de esta gestión tiene que ver con un rector muy vinculado a la ciudad, a la provincia, con mucha iniciativa también frente a ese tipo de actores, que son actores de gobierno, y que a la vez también fortalece el vínculo de la universidad mediante convenios principalmente con el sector privado. Esta es una universidad que previa a la gestión Tauber tenía alrededor de un 30% de sus convenios con el sector privado, hoy llega al 60% después de 4 años, y esto no fue una casualidad, sino que tuvo que ver con su plan de gestión, que justamente incluía este tipo de desarrollo, que es el que se entiende, se trabaja, mejor dicho, o alimenta, retroalimenta mejor a la universidad pública, según esta visión de la universidad. Y otro de los aspectos que para mí es interesante mencionar es el que tiene que ver con bienestar estudiantil, que es un tema que a nosotros como Federación Universitaria nos toca directamente. Nosotros nos encontramos, mejor dicho, si uno mira 10 años atrás, antes de este pacto de gobierno, antes de todas estas gestiones que se suceden, pero con una misma línea de conducción, encuentra que no teníamos ninguna de las 3 cosas básicas que hoy tenemos los estudiantes, como es el albergue universitario, el boleto y el comedor estudiantil. En ese sentido, nosotros creemos que hemos tenido grandes avances, pero que es una política de bienestar que todavía parece muy desdibujada en términos del alcance que tiene. Tenemos una universidad que hoy llega a los 100.000 estudiantes y tenemos, por ejemplo, un albergue con 100 plazas habilitadas. Eso habla de iniciativa, eso habla de una universidad pensando, o mejor dicho, tomando las políticas que nosotros llevábamos como federación, tomándolas como propias y llevándolas adelante, que es correcto que lo haga, pero sin posibilidad o sin voluntad política de desarrollarlas para que realmente tengan impacto en la mayoría de la población universitaria. Es decir, tenemos una universidad que de algún modo aporta a mantener desde su conducción política la entrada a la universidad a un determinado sector social. Digo, en la medida en que esa política no sea masiva o no se desarrolle masivamente, eso es lo que nosotros entendemos. Como para mencionar algunos aspectos y después, no sé, seguir por otros. Bueno, para ordenarlo de alguna manera, me parece que es interesante arrancar por lo que ustedes también marcan como pauta de gobierno, que tiene que ver con la vinculación entre el acuerdo de gobierno del peronismo y el radicalismo, por decirlo de alguna manera. Aunque yo entiendo que particularmente la gestión de Fernando Tauber se vinculó más con la idea de un partido universitario que con una referencia específica sobre el partido del que venía, ese desdibujamiento político que tuvo la gestión, o sea, él como actor político, le permitió ser Scioli, ser Bruera, ser Cristina, al mismo tiempo que ser Panela, que se dio actores, justo este es el programa que trata sobre La Plata y por eso también uno no tiene que aclarar demasiado, digo, Quinterno y una persona que pueda decir que, como Tauber, que podría decir que votaba a Insaurralde porque votaba a Cristina, pero votaba a Quinterno porque acá y a la vez la inundación y, digo, me parece que es una persona que en términos políticos se desdibujó bastante su pertenencia. También es una realidad que el peronismo universitario de La Plata tuvo una crisis en todo lo que fue el proceso de gestión de Tauber como presidente, en función de también perspectivas que se tenían en lo que fue el inicio de la gestión del rector o del presidente y de lo que fue pasando en el proceso y cómo los responsables políticos quizás del peronismo dentro de la universidad no eran representativos de algunos actores decanos que sí son los por ahí los actores que que acumularon y también pusieron sus votos adentro de esa estructura. Entonces, en ese marco, cuando nosotros arrancamos discutiendo el comedor universitario como lo discutimos el primer año, con la Comisión de Bienestar recontra fortalecida, con, desde mi punto de vista, un principio de gestión que parecía que iba a abrir las puertas, desde el segundo año en adelante, también por algunos cambios de gestión que hubo adentro, principalmente el del prosecretario general, se desdibujó la participación política del movimiento estudiantil. Obviamente que haya un actor como la prosecretaria de Bienestar de Asuntos Estudiantiles sería, que es muy poco representativa de lo que es el movimiento estudiantil en términos generales, no, sin ninguna vinculación directa, Y con la posibilidad de que ese diálogo con los estudiantes genere políticas nuevas, la política de bienestar fue bastante mala en proceso. Nosotros también nos hacemos cargo como proceso político de haber acompañado ese proceso y haber, bueno, nada, uno a veces toma una definición política que también la estamos discutiendo en este momento, que tiene que ver con construir por adentro, no construir por adentro, cuando tu espacio político tiene una representación que no está solamente en el movimiento estudiantil, sino que es una representación institucional un poco más ampliada en la diversidad de este cogobierno que describía Clara recién. Pero sí, entendemos que hay un montón de cosas por mejorar, que este no es el modelo de universidad que nosotros pretendemos, que no es una universidad de cara al pueblo, y que bueno, y que en ese marco de lo que vos decías de la autonomía, y como para ir ahí como enganchándolo de alguna manera, nosotros entendemos que más allá del voto directo, ¿no?, que se discute en trabajo social, para nosotros, el rector de todas las universidades públicas deberían ser votados por la gente, como es votado un gobernador, como es votado un intendente. Entendemos que hay una especificidad de la carrera, que quizás un decano o los actores de una facultad tienen una especificidad en la temática, que tengan que tener alguna línea de toma de decisiones particular, pero a nosotros lo que nos gustaría de una reforma de ley de educación superior es que, así como el consejo, como la reforma que propusimos de la justicia, el consejo de la magistratura lo votaba la gente, y que cada partido político, porque también en esto que decía Clara, de que tiene que estar enmarcado en un modelo de desarrollo de cada país, entendemos que los rectores de la universidad pública en estos 10 años no fueron rectores directamente vinculados con el proyecto político, el proyecto de acumulación y transformación que se proyectó desde el gobierno nacional. Entonces, bueno, entendemos que la autonomía también es una cosa a discutir, sobre todo porque hace 100 años que no se discute. Perdóname, Joaquín, pero hiciste dos declaraciones bastante fuertes. La primera, que no es la universidad que queremos, no es una universidad de cara al pueblo. Y esta, la de la votación directa del rector, es un debate interesante porque supera o plantea una posición respecto al debate de la autonomía. Aclaro que la quisimos invitar a Luisa Cerruti, que es, entiendo a quién te referías, pero estaba de viaje, no nos atendió el teléfono, pero la idea era invitar a alguien del rectorado, alguien que exprese esta gestión. Pero me quedo con las ganas de preguntarte, ¿por qué no presentó un candidato al kirchnerismo? ¿Por qué no presenta? O si es que lo va a hacer en último momento, no sé si lo puedo decir o no, porque vos bien planteaste ciertas diferencias, cierta disputa, pero la verdad que el kirchnerismo ha crecido, ha sido un proyecto político, un fenómeno político, con mucha militancia, mucho activismo, muchas adhesiones, y la Universidad de La Plata es una de las universidades más importantes del país, que ha construido una buena relación con el gobierno nacional y que también ha crecido. Entonces digo, ¿por qué no? ¿Por qué no un candidato en estos años? Y bueno, ¿qué opinión tienen ustedes, que supongo que deben ser de las opiniones más de avanzada? Primero, entiendo que esta crisis que tuvimos también como espacio político al principio que te denominé nos hizo perder tiempo en función de la construcción política. También que el modelo y el sistema universitario hace que haya unas limitantes muy grandes. Digo, uno tiene que, o sea, se trata de buscar consejeros para poder ganar una elección al fin y al cabo. O sea, no se trata de tener un proyecto político universitario superador solamente, sino que se trata también de lo que es ese sistema o ese proceso así. Y bueno, y nada, y en ese marco a mí me parece que sería... El error está en pensar que tiene que haber un candidato del kirchnerismo. Nosotros entendemos que hay otro proceso político que se está dando, que el candidato que podría surgir a una opción distinta podría ser kirchnerista o no, pero sí es claro que se está empezando a acumular un espacio político que cree que la universidad tiene que ser distinta, que está debatiendo si es por adentro o por afuera, si es con un candidato, si llega, si no llega, hasta cuánto, si presentarse por afuera o presentarse, qué adhesiones obtendría esa opción de presentarse por afuera. Y es una discusión que se viene dando hace un tiempo ya, que en el marco de eso van pasando cosas como lo que pasa en trabajo social, como lo que pasa en exactas, como lo que pasa en la cotidianidad, que hace que todo eso se vaya moviendo y uno no pueda priorizar ese proceso. Digo, más allá de que ahora te paso la palabra, digo, no parás de hacer gestos. Nada, entiendo que la verdad que no fue el. No lo supimos construir en términos políticos, pero que además hacerlo solamente desde el kirchnerismo es un error político, claro, porque no. Tampoco el radicalismo lo construye así. Y Joaquín, ¿cuál es su postura para este candidato, para Raúl Perdomo? Uf, no, la verdad que estamos debatiendo. Porque es interesante. Lo estamos debatiendo, tiene que ver con la construcción. Nosotros entendemos que la construcción por adentro del proceso político puede traer transformaciones a lo que es el modelo de la universidad, pero no vemos demasiadas señales. La verdad, entonces estamos en un momento de debate constante como espacio político y espacio estudiantil sobre cuál es la línea a tener. La verdad que es, vamos a ir tomando posición en función de lo que va pasando, de lo que vamos viendo. También cada minuto que pasa, y esto bueno, justo lo charlábamos con Clara antes de entrar, cada minuto que pasa hay algo nuevo o una cosa nueva que ocurre en el proceso de la Universidad de La Plata, en la elección de decanos y todo eso, que te hace decir, bueno, cada vez es más complejo. Pero bueno, la verdad que no tenemos una... Nos generás intriga porque nosotros pensamos que estaba acordado y repartido todo, pero no. ¿Y no? No te genero intriga, te doy una cosa real que existe, que es que no está todo acordado y no está todo repartido. Y por parte, bueno, Clara, de la Full, ¿cuál es? Yo contesto la pregunta de cuál es nuestra postura frente a Perdomo con un poco lo que quería hablar antes mientras hacía gestos. También hay que tomar un poco la autonomía. Que tiene... No, en realidad sí, o... ¿Qué es lo que estamos discutiendo de cara al sábado 26 de abril, que es la elección de rector, y si este sistema, entre comillas, democrático, nos garantiza un debate o no? Como bien decía Joaquín, para ganar una votación se necesitan consejeros más que un proyecto político. Nosotros creemos que justamente el sistema que plantea la ley de educación superior y que en nuestra universidad reglamente el estatuto, te lleva a que nosotros estemos discutiendo porotos, como se suele decir. Muchas veces los que tienen acuerdos discuten cargos, otros por otros, otros no pueden dar el verdadero debate. Digo, el verdadero debate, o me parece que a la hora de una elección en la universidad deberíamos estar discutiendo esto, ¿no? ¿Qué modelo de universidad o quién en todo caso podría expresar el modelo de universidad que esté de cara a las mayorías populares, que esté pensando una investigación, una extensión de cara al pueblo? Bueno, digo, eso no está expresado como debate. No está expresado hoy, no está expresado hace 10 años, ni hace muchos más también. Entonces ahí encontramos el primer inconveniente, que es que no estamos discutiendo política universitaria en esta elección de autoridades. En segundo lugar, recién se planteaba lo de trabajo social, bueno, se habló de distintos, el conflicto que existe en Exactas, que no es un conflicto, es un fraude. Y ahí también expresa otra limitación más del sistema democrático y también de cómo esta universidad, en pos de garantizar gobernabilidad, lo que ha hecho es, frente a las crisis políticas, responder con más pacto de gobierno. No abrir, no dialogar, no trabajar en los marcos de la institucionalidad, la mínima democracia que existe, no abrir el debate político. Y ahí tiro tres casos que lo muestran claramente. Hay un patrón en los conflictos que viene teniendo la universidad que en pos de garantizar gobernabilidad se paraliza. Caso Colegio Nacional, la universidad no puede resolver, tiene que ir el conflicto, tiene que ir a pedirle que llame un consejo superior que es el órgano máximo de decisión. Caso Medicina, un decano y todo un consejo directivo cometiendo delitos y a la vez se elige una decana procesada penalmente por la universidad, no solo por los estudiantes, por la universidad también, el estatuto no puede resolver qué pasa ahí. Y tercer caso, Exactas, tenemos una elección donde claramente se iba a un empate. La facultad, la conducción de la facultad decide, en pos de renovar su conducción, utilizar el mecanismo de desempate para dar quórum. Lo hace, eso es fraude acá y en cualquier país del mundo, en cualquier facultad. Y el abogado de la universidad sale y dice un disparate. Dice, hubo un empate entre 8 ausentes y 8 presentes. Es que si no dice eso, igualmente no tiene nada para decir. O a lo sumo tendremos que nosotros también exigirle un consejo superior que ha sesionado 10 veces en 4 años, y deberían haber sido 40, para que resuelva el problema, y lo más probable es que si lo hiciéramos, la solución la vamos a plantear nosotros, además. Entonces, hay una universidad que en pos de sostener este acuerdo de gobierno, lo que hace es no puede posicionarse. Y acá también una limitación clara que es de carácter institucional y normativa. que es que la Universidad de La Plata, producto de un proceso de democratización que hubo en el año 2007, ha reformado su estatuto en el año 2008 y lo reformó en pos de pensar una universidad que trabaja y se sostiene y se desarrolla con acuerdos por arriba entre los partidos clásicos de gobierno. No es un estatuto que prevea situaciones mínimas, que por ejemplo, no sé, cuando un funcionario público no hace lo que debe hacer, o un empate en una elección, o sea, no prevía que iba a haber listas opositoras, no lo preveía. Sí, bueno, pero o, por ejemplo, consejos directivos con números pares, mínimo, ¿no? Para desempatar. O sea, cosas básicas. Un decano procesado penalmente por la universidad y el estatuto no prevé si eso es legítimo como candidatura. Entonces hay cuestiones ahí que son las limitaciones propias de pensar una universidad que funciona desde los acuerdos de gobiernos mínimos básicos y que en pos de eso solamente hace política, en pos Joaquín, de mantenerlo. Veo que tenés ganas de retrucar. No, que también nosotros nos tenemos que hacer cargo del lugar que ocupábamos en el momento donde se discutió eso. Digo, ustedes estaban en la presidencia de la federación, yo particularmente era consejero de ese cambio de estatuto, y cada uno tiene que hacerse cargo de que en el marco de esa discusión, en ningún momento, cuando se discutía si una persona que era procesada o no podía estar o no podía estar, el movimiento estudiantil vio que ese era un bache y dijo, no, mirá, acá esto es un bache. Sí vimos otras cuestiones, sí pudimos llegar a otras cuestiones, sí las pudimos construir. Fue muy difícil porque había muchas, fue una definición muy compleja, es hace un montón de tiempo, pero también es la matriz que hoy nos pone en este lugar se levanta esa reforma de estatuto de la Universidad de La Plata como si fuese la reforma de estatuto más democrática y campeona del mundo, porque levanta la extensión y porque la representación de los no docentes existe y la de los estudiantes sube 3 puntitos y se levanta en todas las universidades públicas del país. Eso lo veo recorriéndolas, y cuando uno la vive cotidianamente se da cuenta que eso no es así. También nosotros fuimos responsables de ese proceso. Ahí habló una presidenta de la federación, un presidente, porque era presidencia compartida, que también estaba en crisis ese sistema democrático que tenía la federación, porque es un mamarracho tener 2 presidentes. Sí, pero también hubieron propuestas que obviamente no se tuvieron en cuenta por una cuestión numérica. Sí, nosotros, obviamente, por ejemplo, tema de los consejos directivos, mecanismo de cogobierno, claustro único docente, hay propuestas que son históricas. Sí. Y que obviamente. Bueno, no, pero son es la construcción, porque es la limitación que tiene esta construcción del sistema democrático. Sí, que no tiene que ver solamente con la ley de educación. Una cosa es reconocer que perdiste la votación y otra cosa es decir que no había una propuesta, por lo menos de parte de la federación, porque sí la hubo. No había una propuesta. E incluso, mira, por suerte hubo, porque había cosas que no se le habían ocurrido a nadie, como por ejemplo, nosotros venimos de que un vicedecano se viera obligado a renunciar por estar vinculado a la dictadura. Sí. Ese artículo en el estatuto lo introdujo la federación en conjunto con los otros 2 gremios. Fue una de las pocas cosas que entre los 3 gremios universitarios acordamos que no podían faltar en el estatuto. Bueno, pero ¿cuál fue la propuesta de la federación o de cualquier espacio político de esos consejeros de que estaban ahí? Incorporado, que se hacía con una persona procesada. La universidad ni siquiera quería incorporar el hecho de que había personas o que podía llegar a haber personas vinculadas a la dictadura. Bueno, porque por eso justamente los consejeros. El Consejo Directivo, la estructura de gobierno es la que protege a los docentes históricos. Pero estaba recontra constituido en más actores que no eran solamente los gremios, que estaban de acuerdo con ese proceso político. Se construyó una línea política en esa reforma sobre cuál era la posición que había que tener sobre los derechos humanos, cuál era la posición. No, fue complicado. Aparte estamos hablando de un momento, estamos hablando año 2008... Fue complicado porque también, socialmente hoy está mucho más condenado. Dialogábamos en ese momento. En 2008. Bueno, pero nosotros dialogábamos con unos actores en ese momento que eran ordenadores de la política, que hoy eso, por suerte y por los propios errores de la gestión, se movió un montón. Entonces sí, ¿cómo no fue difícil si solamente hablaba con Tauber? Lo digo porque también nos pasaba a nosotros. ¿Cómo no fue difícil si hablaba con la persona o con los actores o con Aspiazu o con los actores que no querían que esas cosas cambien? En ningún momento hubo una reunión de la federación con el decano. Te digo porque hoy veo tantos puntos en común sobre las propuestas de esta federación, del proceso estudiantil opositor a la federación, salvo por la Franja Morada, de actores políticos que son del kirchnerismo y otros actores políticos que no son del kirchnerismo, como son los compañeros de Humanidades, por ejemplo. Digo, un montón de actores que existían en ese momento y que no generaron una red política para tomar decisiones y que todo sea más fácil. También es una virtud nuestra, como proceso generacional, yo en ese momento tenía 19 años, y a ustedes también, y hay, puedo nombrar con nombre y apellido, no tiene nada que ver para un programa de radio, pero compañeros que, de la Copa y compañeros de otras organizaciones, y compañeros docentes y compañeros profesores que fueron generando una instancia que nos permite hoy llegar a un nivel de discusión mucho más grande, que así todo no nos sigue conformando. Pero ni en pedo podía, hablando mal y pronto, podía llegar a pasar en ese momento este nivel de discusión política, o que nosotros podamos discutir alguna de las cuestiones que estamos discutiendo hoy en ese marco, porque la estructura de poder de la universidad está vinculada con una... Todos hablábamos con lo mismo. El tema es que para nosotros esa estructura de poder no se ha modificado. No. Porque justamente vamos, el estatuto y la forma de gobierno lo que hace es reproducirla. Eso es verdad, pero ¿no? Sí, la conversación política generar distinta. Generar una posibilidad de que no si se quieren ahora, si quieren ahora lo continuamos, porque la verdad se está poniendo bastante interesante y también está tomando un poco de calor. Y bueno, ahora con el nuevo compañero también de Franja Morada, si lo podemos enganchar vía telefónica. Vamos a bajar un poco los decibeles, vamos a poner un tema musical. Bueno, y enseguida volvemos con este debate que está bastante interesante. Dos. Un, dos, tres y... Vengo a decirte que me voy. Jamás nunca me volverás a ver. Si te casas algún día, mándame una invitación, ya que nuestro amor tan grande salí agua se volvió. Las promesas que me hiciste, el viento se las llevó. Como espuma en la bruma, nuestro amor se disolvió. Salí agua, nuestro idilio se volvió. Salí agua, nuestro idilio se volvió. Jamás nunca me volverás a ver. Si te casas algún día, mándame una invitación, ya que nuestro amor tan grande salí agua se volvió. Las promesas que me hiciste, el viento se las llevó. Como espuma en la bruma, nuestro amor se disolvió. Salí agua, nuestro idilio se volvió. Salí agua, nuestro idilio se volvió. A las 7. Seguimos con Baldosa Floja. Información local. Power, dumb booze on money, lepers and Volvemos al aire de Baldosa Floja. El debate, como veníamos diciendo, se está poniendo interesante. Si tenés alguna consulta, nos podés llamar al 451-6917. Si no, podés mandar un correo electrónico a radionautafm@gmail.com y también tenés la página donde nos podés escribir al Facebook, que es Max Vázquez. Y bueno, decíamos que teníamos al referente de Franja Morada La Plata, si no me equivoco, y discúlpame que lo anoté en otro lado. Leandro Avaro. Yo te digo eso. Ahí está. Leandro Avaro, discúlpame, Leandro, ¿qué tal? Buenas tardes. Te saluda José Berchés y Leandro Moretti aquí en Baldosa Floja de Radionauta. Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, aquí estamos en un debate, más o menos la discusión sobre bueno lo que son las políticas universitarias de estos últimos 10 años, lo que fue la gestión de Fernando Tauber, y bueno, de cara a la próxima asamblea universitaria el próximo sábado, bueno, queríamos saber un poco la postura de ustedes en relación, bueno, a la votación, cómo si ya está definida. También que nos hables un poco de la gestión saliente, más o menos algún salpicado que nos resumas, si se puede. Bien, bueno, nosotros estuvimos discutiendo esto largo rato ya desde el año pasado que venimos haciéndolo. Tuvimos un plenario hace algunos días donde el eje central fue precisamente la elección de próximo sábado. Nuestra posición como regional la vamos a dar a conocer en la propia asamblea. Pero bueno, las evaluaciones que hacemos de la gestión saliente son, cuando uno pone todo en la balanza, son positivas. Nosotros hacemos reivindicación de, sobre todo, algunas conquistas que se dieron en el ámbito estudiantil, que son las que más nos competen a nosotros como representantes de los estudiantes, como son, bueno, la ampliación y consolidación de los comedores universitarios, la ampliación y consolidación del albergue universitario, la creación del seguro estudiantil, las becas que se estuvieron dando también todos estos años y que aumentaron, y nos parece que son cuestiones que no podemos dejar de reconocer, digamos, el reformismo siempre ha exigido este tipo de cosas y en ese sentido vamos de la mano. También hacemos algunos cuestionamientos, por supuesto, de la última gestión y particularmente de estos últimos 10 años, porque, como bien decías vos, la gestión de Aspiazo y la de Tauber pertenece al mismo espacio. Pero de todas formas, bueno, hacemos una evaluación positiva. Nosotros lo que más nos preocupa de cara a la elección del sábado que viene y más allá de este sábado, a los próximos 4 años, es el ajuste económico que debemos venir por parte del gobierno nacional y que pueda llegar a tener implicancias en todas estas reivindicaciones que estuvimos consiguiendo todos los estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, una de nuestras bueno, mayores preocupaciones es esa, y lo que vamos a exigir es justamente que no se dé marcha atrás con las becas, con los comedores, con el albergue. Ya vimos un poco esto que pasó a nivel municipal con el boleto de Bruera, que nunca existió, un boleto que prometía valer un peso y ser universal, y dejó de valer un peso y dejó de ser universal meses después que salió. Y hoy nos quiere correr con un subsidio de 200 pesos semestrales, lo cual es una burla en la cara a todos los estudiantes que estudiamos en la universidad y particularmente a los que estuvimos aquella jornada en el Consejo Deliberante cuando se aprobó el tema del boleto. Este tipo de cuestiones son las que más nos preocupan a nosotros y las que vamos a exigir a la hora de dar a conocer nuestro voto el próximo sábado. Leandro, acá te comento, ¿qué tal? Hola, Leandro. Acá estamos con Clara y Joaquín de la FULP, de la COPA y de la FUA y de la JUP. Ya los conoces, tengo entendido. La idea era hacer un debate y, bueno, como no pudiste venir, te invitamos a comunicarnos telefónicamente. Nosotros queríamos que estés vos presente porque la Franja Morada es un actor importante en la universidad. Estábamos hablando acá en el piso también del pacto entre el radicalismo y el peronismo, que entendemos viene gobernando hace algunos años la universidad y dábamos por entendido que ustedes iban a acompañar al candidato oficialista, a Raúl Perdomo. Bien, vos decís que van a hacer conocer pública, van a hacer pública su posición el sábado en la asamblea, pero te planteo y te pregunto si podrías decir cuáles, en pocas palabras, los principales argumentos para, en el caso de que voten a favor, lo hagan, y cuál pensás que van a ser los desafíos políticos de la próxima gestión para los próximos 4 años en el gobierno de la universidad. Bueno, es un poco lo que estuve diciendo, ¿no? Los argumentos de por qué votaríamos a favor son un poco algunas conquistas que nosotros vemos que se estuvieron dando en los últimos 10 años, en particular en los últimos 4 años de gestión de la universidad. Las perspectivas que tenemos acá 4 años son inciertas porque las perspectivas del país son inciertas. Entendemos que con algunos ajustes que ya se vienen dando y que pueden llegar a tener repercusión en la universidad, digamos, el panorama es muy incierto. Y ponemos el ojo ahí, ¿no es cierto? Nos preocupa que se dé marcha atrás con todas estas reivindicaciones que marqué. Pero, por supuesto, apuntamos a seguir creciendo, pero bueno, no podemos hacer futurología tampoco, ¿no? Leandro, nos quedamos sin tiempo, te agradecemos por la comunicación y te comprometemos a que en otra oportunidad vengas y sigamos dando este debate que entendemos que no se termina el sábado, sino que continúa y va a empezar al ritmo de una nueva gestión que suponemos va a ser la de Raúl Perdomo, que es el único candidato. Bueno, esperemos que así sea, le mando un saludo y les agradezco. Hasta luego, gracias. Chao, hasta luego. Hablábamos con Leandro Abaroa, responsable de la Franja Morada a nivel regional, que lamentablemente no pudo venir, pero nos atendió telefónicamente. Cuando no tenga nada. Volvemos a Baldosas Flojas, continuamos con el debate, te damos nuevo las vías de comunicación. Tenés el teléfono fijo, que es el 451-6917. También tenés el correo electrónico, que es radionautafm@gmail.com, o si no, mismo por la página, que es Max Vázquez. Y bueno, recién teníamos al referente de Franja Morada, regional de acá de La Plata, Leandro Avaroa. Y bueno, la veo acá que en la mesa se quedaron con ganas de poder retrucarlo un poco, porque tiró como una data al final. No sé si, Clara, vos querés comentar algo. Bueno, después pasamos por Joaquín. Sí, bueno, en primer lugar, escuché que habían discutido en plenario. Los felicito que empiecen a discutir democráticamente su política. No, y después algunas cosas. Nosotros, realmente me da pena que no haya expresado su posición. La Franja Morada, tanto como... unos cuantos sectores del peronismo también, son el brazo estudiantil del rectorado, así se reconocen ellos mismos, llevan adelante su política y son quienes garantizan en nuestro claustro que esa política sea exitosa o no. Y eso creo que lo debería haber reconocido, pero bueno, no lo hace. Yo puedo aclarar por qué nosotros no vamos a votar a Perdomo, por qué no compartimos su proyecto y cuáles creemos, por lo menos, que son los desafíos que nos quedan de acá en adelante cuando pensamos que justamente el debate sobre la universidad o el modelo de universidad no termina con Perdomo. Nosotros hemos trabajado en el marco de la federación, en asambleas en casi todas las facultades, en las facultades donde no se han realizado, porque los centros de estudiantes, que por lo general son opositores a nuestra conducción, han considerado que no eran necesarias. Para nosotros nunca está de más y siempre es necesaria, pero son distintas apreciaciones. Y de esas asambleas lo que surge es un pliego de reivindicaciones estudiantiles, que es el que nosotros vamos a presentar en la asamblea universitaria y con el que también evidenciamos de alguna manera por qué no votamos a Perdomo, que es continuidad de este proyecto. Básicamente, el pliego de reivindicaciones no expresa lo que los estudiantes queremos o necesitamos. Lo que expresa con cada una de esas demandas es una diferencia con el modelo de universidad que plantea la conducción del rectorado, y es un claro rechazo a este modelo de universidad. Por ahí hay cosas que no se dijeron, pero que no son menores, y que nosotros las planteamos con bastante seguridad y con insistencia. Que es el caso, por ejemplo, de que hoy en este modelo que plantea la gestión Perdomo y planteó Tauber, hay un nivel de necesidad de acuerdo político por arriba que hace que nosotros nos encontremos con que puedan convivir dentro del mismo proyecto político, entre comillas, desde un Martínez, que es la expresión del fascismo, hasta la expresión máxima del progresismo. Ahí para nosotros es imposible avanzar en un debate sobre modelo de universidad. Hoy nosotros nos encontramos con una universidad que promueve los corredores seguros, que promueve los acuerdos con el servicio penitenciario bonaerense para formar a sus trabajadores, en vez de promover la investigación, la extensión vinculada a cómo trabajamos sobre las condiciones de desigualdad social para revertir la situación y pensar la prevención del delito desde un lugar, mucho más una perspectiva social. Después tenemos la cuestión laboral, que ataca tanto estudiantes como trabajadores. Hay más de 500 trabajadores precarizados dentro de la universidad. Precarizados significa que no tienen derechos laborales, que están contratados y no, no en situación de planta permanente. Y también es una universidad que en los últimos 3 años principalmente ha impulsado una batería de pasantías que hacen que los estudiantes vayamos a trabajar por 1.200 pesos a cualquier lado, principalmente en el Estado, para, de alguna manera, favorecer los recortes salariales, principalmente en la provincia de Buenos Aires. Y después, ahí mencionaba el compañero de la Franja Morada lo que es bienestar. Digo, la gestión en bienestar estudiantil está en manos de la Franja Morada, y es más que insuficiente. O sea, yo sinceramente no estaría orgulloso de esa gestión. Es una gestión que ha tomado decisiones importantísimas como el aumento del comedor, como la ampliación o reducción del comedor o del albergue, y lo ha hecho a espalda de los estudiantes. En 4 años hubo tres comisiones de bienestar estudiantil. Cuando aumentaron el comedor, debían trabajar en una comisión que se llama de seguimiento, donde la federación tiene derecho a participar, que nunca se convocó y hace 4 años que debería haberse convocado. Entonces, el nivel de antidemocracia que necesitan para gobernar, ya eso solo justifica nuestro rechazo a este modelo, que es antidemocrático y que además no expresa en absoluto los valores que para nosotros debe tener e impulsar la universidad pública y la mirada que debe tener, que no es la de hacia adentro, no es la de autodesarrollarse o autorreproducirse, sino es hacia afuera. Entonces, simplemente eso, nosotros creemos que igualmente hemos acumulado muchísimos en debates y que es momento de que nosotros empecemos a pensar como movimiento estudiantil cómo trasladamos todos estos debates en posicionamientos políticos y propuestas, principalmente porque vamos a cumplir en la próxima elección de autoridad de la universidad, casualmente 100 años de la reforma universitaria. Nosotros creemos que es hora de volver a poner en discusión esos postulados y pensar en una reforma universitaria de carácter latinoamericano que contemple absolutamente todos los puntos que vengo planteando, pero que además contemple la universidad pública en esta etapa de América Latina. Eso creemos que es fundamental. Bueno, Joaquín, la agarro. El cierre de lo que dijo Clara, estoy completamente de acuerdo. Nosotros, particularmente desde la Federación a nivel nacional, lo venimos caminando. A partir de mayo, junio, vamos a lanzar 14 foros en todo el país en función de generar esa herramienta vinculada específicamente con la OCLAE, que es el organismo latinoamericano. Y entendemos también que tenemos que ir hacia una segunda reforma que claramente tiene que estar vinculada con el proyecto político de la Patria Grande. Así que bueno, que en el cierre de lo que Clara dice estoy bastante de acuerdo. Después, volviendo un poco a lo que fue el compañero de la Franja, me parece que mucho de lo que tiene que ver con la falta de debate y de discusión que tiene la universidad tiene que ver con la pobreza de sus cuadros, principalmente los del radicalismo. En ese marco, entiendo, y no es para caerle específicamente a Luisa, pero es real que es muy difícil discutir porque tiene una limitación muy grande en función de la vinculación política con los estudiantes. Es muy difícil discutir con otro de los responsables políticos de vinculación con el movimiento estudiantil, como es el prosecretario general de la universidad. Y tiene que ver también con poder escuchar a un compañero que, con todo respeto, dice que no da a adelantar su voto, pero cuando cierra el debate con vos, vos le decís, bueno, entendemos que va a haber un solo candidato, seguramente Perdomo sea el presidente el día del domingo y esperemos que así sea, dice el compañero. Entonces, bueno, me parece que hay que también tiene que ver un montón con la falta de posibilidad que tienen en función de que no tienen cuadros políticos para poder dar esa discusión. Además de que es un modelo de acumulación que tomaron la decisión de tener, también en el marco del crecimiento de estos cuadros políticos que mencioné, nosotros, cuando el prosecretario general era otro radical, había un marco de debate y discusión un poco más grande, aunque las posiciones seguían siendo enfrentadas y no terminábamos acordando casi nunca nada, pero sí era una realidad que los procesos también adentro que las personas también hacen los procesos. Y después, en términos de lo que me parece que tiene que ver con este sistema, que es muy, va en detrimento de la posibilidad de pararse políticamente, sobre todo para las representaciones más institucionales, principalmente para los decanos y los profesores, tiene que ver con que las pocas veces que se intentó generar una instancia distinta sufrieron recortes presupuestarios o palizas económicas todos los decanos que se pararon del otro lado. Sin ir más lejos, hoy es uno de los argumentos principales de Humanidades para poder decir, bueno, nosotros fuimos con De Diego, con un montón de espacios políticos, nosotros desde periodismo particularmente, en ese momento que la regional no estaba instaurada, fuimos específicamente desde la facultad, y nos mataron. No solo perdimos en esta lógica de acumulación de votito por votito, o el cartoneo o poroteo, como decía Clara, sino que después sufrimos durante 2 años todos, y durante 4 algunas facultades, el látigo del presupuesto. donde hoy, si vos mirás, inclusive hoy, que han crecido un montón y que se ha reacomodado un montón de facultades, las que le pusieron el cuerpo y la cara a ese proceso son las que más menos presupuesto tienen. Y también esa es una realidad que impide la posibilidad de construir una opción que se anime a perder. Que también es por lo que yo creo que hay un candidato único. No porque no estemos en desacuerdo o porque no pensemos que podemos articular fuerzas para ir hacia otro lado, sino porque creo que todos los claustros que no son el claustro estudiantil, a la hora de pensar en sus fuentes de trabajo, a la hora de pensar en su posibilidad de gestión, a la hora de pensar, es una realidad que nosotros que tenemos que también tenerla en cuenta cuando tomamos la decisión de hacer con otros, se limita. Entonces, eso también justifica por qué Florencia Saintud o Viguera o Mariel Ciafardo están en un lugar y está Martínez, está Gómez, está el de Económicas, ¿cómo se llama? Armengol. López Armengol. En el mismo, o estuvieron en el mismo proceso político en su momento. Hubo una política del látigo del parte del rectorado que hizo que también la discusión, por lo menos en los claustros que no son el nuestro, haya bajado en gran porcentaje. Pasa que por eso yo hago una aclaración. Porque hay algo que para nosotros es fundamental y que justamente como claustro estudiantil tenemos mayores posibilidades de tener y sostener, que es la autonomía y la independencia política de la conducción del rectorado. Para nosotros no es menor que uno elija enfrentar y poner en discusión la política del rectorado desde afuera, porque justamente nuestro claustro se puede dar el lujo de plantear debates políticos sin sentirse condicionado en esos aspectos. Sí, el desafío de ustedes es no aislarse. No, pero aislado. Que me parece que hablando de los desafíos de lo que vienen los 4 años para adelante, me parece que parte del desafío, y esto es una opinión, que no estoy en ningún plenario, que seguramente son mucho más que lo que tiene la franja morada que tiene la copa, me parece que el desafío está en particular de ese espacio. Después en el nuestro no equivocarnos, que ya apostamos a intentar hacer con otros y hemos cometido errores. Me parece que hay una definición política de si nosotros queremos una universidad mejor, existen estas reglas, que no son solamente las reglas de la LES, sino que son las reglas de los 400 años que tiene la universidad pública en Argentina y de los 100 que tiene la reforma, y que en esta regla tenemos que intentar generar una instancia que nos permita acumular poder para poder existir y ganar la universidad y cambiarla. Eso implica hacer con otros, y ese hacer con otros implica las limitaciones de los otros también. Va quedando en claro tu estrategia, ya nos vamos imaginando qué va a pasar el sábado. Nos estamos quedando sin tiempo, la última pregunta tenía que ver con los desafíos, pero con los desafíos del movimiento estudiantil desde el punto de vista político, está claro cuáles son las reivindicaciones gremiales, el comedor, el boleto, etc. Eso está muy claro, pero lo interesante es profundizar y trascender la reivindicación puramente gremial y discutir políticamente la universidad en cuanto proyecto de universidad popular, democrática, digamos, romper el aislamiento y el concepto y el debate de autonomía, que de alguna forma lo tocamos, creo que queda bastante por discutir, y este es el tema más interesante, que es el desafío del movimiento estudiantil de cara a construir un proyecto político alternativo de universidad. Si quieren agregar algo, les dejamos unos minutos, 30 segundos, algo, si no vamos cerrando. Y queda pendiente para otro momento convocar un debate que busque discutir la militancia juvenil estudiantil en la Universidad de La Plata, que es muy grande y muy variada. Un homenaje al gran guiño rítmico al maestro Atahualpa Yupanqui. Atahualpa Yupanqui. Y bueno, Atahualpa dice que tenía un tío que cuando estaba por salir de alguna reunión siempre decía: voy a adentrar a salir. Y ahí va. Thank you. Hasta las 7. Seguimos con Baldosa Floja. Información local. Caminante, comienza el tiempo. Tu voz no le callaré. Caminante, comienza el tiempo. Ahora te escucharé. Volvemos al aire de Baldosa Floja. Agradecemos a Clara Condenanza también que se acercó. Ella, presidenta de Federación Universitaria, referente también de Frente de Darío Santillán. Y a Joaquín, también integrante de la FUA de los estudiantes. Así que es un debate, la verdad, que se va a dar extendido después de este sábado, donde se elija al nuevo rector de la universidad, al nuevo presidente de la universidad. Así que suponemos que en un futuro los vamos a volver a convocar a ver cómo se están desarrollando las cosas con este nuevo presidente. Pero bueno, tenemos una columna para distender un poco. Le damos la bienvenida a Licha con su columna de economía. Licha, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Muy buenas tardes. ¿Pudiste escuchar el debate? ¿Estuviste atento? Escuché la última parte del debate, algunas cuestiones que hacen a la elección de decano. Me pareció muy interesante y, bueno, sin duda siempre la elección de un rector y de decanos trae mucha cola, mucho debate. Así que sin duda que da para seguir debatiendo. También escuché el partido de Gimnasia, me parece. Así es. Sí. Estuvimos bueno, escuchando. Sí, queremos felicitar a los hinchas de Gimnasia que han ganado ahí. Medio agónico, un 2-1, no hubo un penal que no le cobraron a All Boys. Pero a Gimnasia está en carrera. Le pusieron un futbolista a Gimnasia. Así bueno, entonces meritorio. Con 10. Bueno, Estudiantes ha ganado partido con 9. Bueno. Sí. Falta. Pero estamos bien, bueno. Estamos bastante bien, bien va arriba. ¿Va a haber un nuevo terremoto este sábado? ¿Se elige a Perdomo? Bueno. Capaz que se movió el ahí, ¿no? No la agujita sísmica. Algo pasó. Vamos a ver, bueno. Pero saltamos los hinchas de Gimnasia. A mis hermanos, a mis amigos, que son con el triperío, bueno, uno tiene, le dice a los primos, ¿viste? Los primos son de Gimnasia, pero bueno, yo tengo a mi hermano que son de Gimnasia, así que yo los saludo y bueno, va a ser una lucha sangrienta hasta el final. Arde la ciudad de La Plata. Arde la ciudad de La Plata, la verdad, espectacular. Pero bueno, volviendo a la columna, habíamos charlado un poco la semana pasada sobre la soberanía alimentaria. Seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria. Son esas nuevas palabras que se van integrando al imaginario social y aquí al aire radial. ¿Qué nos trajiste hoy, Licha? Bien, bueno, continuamos con el tema que tratamos la semana pasada y vamos a tratar de profundizar un poco porque quedaron algunas preguntas pendientes. Por ejemplo, Leandro preguntaba ¿por qué está tan caro el tomate? Sí, ¿no? Pregunta básica. Sí, uno va a la verdulería y se encuentra que el precio del tomate un día es uno, otro día es otro, va variando, en fin. Yo no tengo la respuesta exacta de por qué tiene determinado precio, pero vamos a intentar indagar en algunas cuestiones estructurales acerca del tema. Bueno, yo quería también resaltar que estamos hablando de este tema en un momento especial, ya que, bueno, según la Agencia Venezolana de Noticias, el Plan de Erradicación del Hambre que lleva adelante la FAO va a llevar el nombre de Hugo Chávez, ¿sí? En homenaje a Chávez por ser uno de los pioneros en tratar esta problemática, ¿no? De enfocarse en ese tipo de problemas. Y también es importante resaltar que el pasado 17 de abril fue el Día Mundial de Lucha Campesina, ¿sí? Donde se desarrolló a lo largo de todo el mundo movilizaciones, asambleas y diferentes tipos de reclamos para bueno, expresar muchas de las problemáticas que el movimiento viene expresando. Y además, por último, debemos resaltar que en el año 2014 estamos en el año de la agricultura familiar, también según este organismo que es la FAO, que depende de las Naciones Unidas. Sí. Es decir, veníamos hablando la semana pasada de la diferencia entre la idea de seguridad alimentaria y que los movimientos campesinos, con base en los pequeños productores, y la agricultura familiar expresan otra idea, otro concepto, otra idea fuerza, que es el de la soberanía alimentaria, que planteamos que tiene elementos superadores del anterior porque expresa los elementos de carácter social, cultural y fundamentalmente políticos que es indispensable que contenga las propuestas de lucha contra el hambre. Lo definíamos como la soberanía, al derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos, que justamente garanticen el derecho a la alimentación para toda la población. Esta idea hace hincapié en que los pueblos, bueno, definan sus estrategias, pero siempre bajo la premisa de que los alimentos no deben ser mercantilizables. Esto que algo que parece tan obvio, que los alimentos deben servir para alimentar a la gente, sí. Bueno, bajo la lógica de producción bajo la que estamos inmersos, no es tan obvio. Últimamente nos hemos acostumbrado a escuchar la palabra commodity y asociada justamente a los alimentos. ¿Qué significa esto? Que los alimentos pasan a ser un bien que es fácilmente comercializable, que tiene un precio conocido a lo largo de todo el mundo y que, por ejemplo, cotiza en bolsa. Algo que, hoy en día parece natural y que desde diferentes sectores dicen, o hay una línea dentro del gobierno que expresa, aprovechemos esta oportunidad, que los precios tienen este rendimiento, estos precios, y insertémonos de la mejor manera posible dentro del mundo. Pero yo creo que hay que cuestionar esta idea de que los alimentos estén comercializados a nivel mundial y debemos poner hacer eje en que los movimientos populares justamente plantean otra cuestión, que producir y distribuir alimentos hacia toda la población, o sea, producir bajo otra lógica, ¿sí? Sí. Algo totalmente ahora inimaginable, ¿no? Exactamente, sí, porque las grandes cadenas de alimentos están justamente en manos de poderosas empresas. Bien, el concepto de soberanía alimentaria, como decíamos la semana pasada, hace foco en un sujeto social que es el de la agricultura familiar o pequeños productores. Esto es, los que tienen tierras o no, sí, pero que producen en pequeña escala y su producción está basada en el autosustento, ¿sí? Si bien muchos, además del autoconsumo, tienen algunos excedentes que los comercializan, la producción básica es para el autoconsumo y el sustento. No hay una lógica de acumulación ampliada. Para la venta, claro. Sí, exactamente. Para la venta masiva, sí. Sí. Bien, a raíz de esto, en los últimos días y semanas, ha existido un debate interesante acerca de la relación entre la soberanía alimentaria y la agricultura familiar. Es decir, ¿qué posibilidades tienen estos actores sociales en convertirse en garantes de la soberanía alimentaria? Y acá me voy a citar a un debate interesante que se dio en el programa Marca de Radio, que muchos lo conocerán. Sí, con Aliberti. Exactamente, los sábados a la mañana. Y, por otro lado, en una nota que apareció de la investigadora Norma Sharaka en Página 12 hace algunas semanas. Justamente se preguntaban esto. ¿Qué posibilidades reales tiene los pequeños productores en ser una alternativa a los agronegocios y garantizar una alimentación sustentable a la población? Bien, Sharaka por su lado afirmaba que si bien con anterioridad, en otras décadas en América Latina, era posible cierta convivencia entre los pequeños productores y las agroindustria, hoy en día eso no es así. Antes los pequeños productores se basaban su producción y comercialización en el mercado interno, mientras que las grandes empresas exportaban. Hoy en día, bajo la lógica del agronegocio, ya no es posible, y ella lo remarca enfáticamente, porque los actores del agronegocio solo quieren las tierras de los campesinos, pero ya ni siquiera utilizan su mano de obra para la producción y la comercialización justamente de los alimentos. Entonces, ella es bien enfática en esto. Hoy no cabría directamente la posibilidad de una negociación o convivencia equilibrada. Por otro lado, los investigadores Carlos Vicente y Sergio Dunraff, que son investigadores del INTA, afirmaban que este actor social sí tiene posibilidades concretas de ser una alternativa, justamente, y de ser garante de la soberanía alimentaria. Pero es como una lucha entre David y Goliat, sí, ¿no? Exactamente. Se puede resumir así, porque sería excelente que haya productores que puedan, bueno, vender sus mercancías, que se puedan unir, como pasa mucho aquí en el cordón fruto hortícola platense, pero a la vez, como vos decís, están estas grandes empresas que compran las tierras y a la vez no utilizan esta mano de obra que existe, ¿no? Esa mano de obra, vamos a decirlo, campesina, y bueno, los dejan de lado. Entonces, ¿cómo continúa la...? Exactamente, y es una de las quejas y problemáticas que expresan los pequeños productores justamente del cordón frutihortícola de Gran La Plata. Es decir, tienen diversos problemas de capitalización, de acceso a la tierra, de financiamiento, pero uno de los mayores es el de la comercialización. ¿Cómo se corta, ese problema? Bueno, principalmente a través de la intervención del Estado. Porque, por ejemplo, ellos expresaban que ellos producen y venden su mercadería a un determinado precio, y cuando nosotros vamos a la verdulería o a los grandes mercados, le encontramos a un precio totalmente diferente. Entonces, ¿quién se queda con la diferencia? Bueno, ellos expresan claramente que los que se quedan con la diferencia son los intermediarios. Estamos hablando de los consignatarios, los famosos intermediarios. Que es, hay como una nebulosa, ¿no? No están bien definidos. Son los que definen también el monto del producto final. Así es. De un modo. Así claro, es. Como que hay dos responsables, ¿no? Sería los intermediarios y el Estado, que no pone límites, digamos, que no le pone límites ni a las grandes empresas que los venden, por ejemplo, grandes supermercados o grandes verdulerías, se puede decir, y esos intermediarios que juegan con la especulación constante de la suba de algo, del dólar o de cualquier otra cosa, para aprovechar y aumentar el precio de sus ganancias, en realidad. Sí, sí, así es. En este caso, para nombrarlo específicamente, son consignatarios, las grandes cadenas supermercadistas y los acopiadores, quien ejercen, digamos, una fuerte presión en esa cadena de comercialización y hacen las grandes diferencias en lo que respecta a los alimentos. Son los que mayor ganancia se apropian. Sí, sí. El último tiempo, bueno, tuve la oportunidad de estar aquí en un viaje viendo a través de las rutas aquí en la provincia, y se hablaba y aparte se estuvo hablando el último tiempo con lo del tema de los del acopio, de lo que es el trigo, lo que son las diferentes materias primas, y bueno, se veían los silo bolsas en los diferentes campos. Era una extensión gigante de campo y una extensión muy grande de silo bolsas también, que bueno, se estaba especulando lo que fue al principio de año con toda la temática del dólar, y bueno, también ellos veían la beta, ¿no? Si se puede decir de algún modo. Claro, es que estos intermediarios son los que cuentan con la tecnología y el capital como para poder especular, justamente como decís vos, esperar a encontrar el mejor precio posible, especular con una posible devaluación, presionan para eso además, y bueno, justamente perjudican a los pequeños productores, que no tienen ni el capital ni la tecnología ni los medios de negociación para negociar un precio justo, y obviamente perjudican a los consumidores. Una alternativa a esto, para cortar con esta cadena de intermediarios, son las ferias de comercialización, ¿sí? Donde se intenta cortar esta cadena y que se genere un vínculo directo entre el productor y los consumidores. Estas ferias tienen principalmente surgen a mediados de la década del 90, principalmente a través del movimiento agrario misionero, que en esa provincia comienzan a, bueno, levantar este tipo de propuestas para justamente, ante la situación de crisis que vivía el sector, poder llegar más rápidamente al consumidor. Hoy en día existen alrededor de 50 ferias a lo largo de toda la provincia de Misiones, y esta experiencia el gobierno nacional la ha tomado y la está dando impulso a través del ministerio. Según el diario Página 12, por ejemplo, hoy en día existen 300 ferias a lo largo de todo el país. Es decir, esta política cobra mayor relevancia a partir del año 2009, donde justamente el gobierno venía saliendo del conflicto con el campo, y el proceso inflacionario cobraba cada vez más fuerza. Es importante resaltar que este tipo de mecanismos, el gobierno la utiliza principalmente para tratar de retener la suba de precios. Sí. Pero que desde el movimiento campesino se postula que, además de eso, es una manera de expresar otra forma de producción y de trabajo de parte de los campesinos. Claro, yo imaginándome en la ciudad de La Plata, ¿quiénes pueden plantar algo, ¿no?, en su casa, en su barrio, y somos pocos los que podemos los que pueden plantar, digamos, porque si uno quiere tener su propia cosecha, esto es que vos que decías del autoconsumo. Autocultivo también. Autocultivo y consumo también. Qué difícil se hace para la gente que no tiene tierras, o sea, las tierras se inundan, o ese lugar, digamos, no es óptimo para plantar, ni poder cosechar nada, digamos. O sea, como que me imagino que hay pocas familias o pocos lugares donde se puede cosechar hoy y vivir de eso, digamos, porque uno por eso hace el intento, planta una planta de tomate o algo, pero no es un sustento cotidiano, ¿no? Exactamente, y además está a la vista la diferencia de sabor que tiene lo que uno planta para su autoconsumo, que es lo que compra cotidianamente. Los tomates no son los tomates de antes. Exactamente, vienen duros, como una manzana prácticamente. y bueno, yo quería cerrar con esto. Sí. Acá en La Plata, la experiencia más conocida de feria de consumidores es la que se desarrolla en el Banco Social, en la Facultad de Agronomía, sí, que semanalmente tiene lugar, que abarca alrededor de 140 pequeños productores fruto y hortícolas de la zona y que se inició en el año 2005. Me parecía importante resaltar esa experiencia. Hay otras, en algún momento vamos a ahondar un poco más sobre este tema, pero que justamente aquellos que participan de la organización resaltan esta cuestión, que no solo es una cuestión de precios, sino que también intenta expresar otra forma de producción, de trabajo, y que hay otra relación entre el productor y el consumidor. Bueno, después continuaremos profundizando sobre este tema que, bueno, como ven, tiene muchas aristas para seguir batiendo. Está bueno porque seguimos en la línea de la soberanía y la seguridad alimentaria, que es interesante conocer, digamos, estando en esta ciudad que nos identifica, como dice siempre Leandro, con este cordón, fruta hortícola, y somos el mayor productor de tomates y más. Sí, sí. Entonces vamos entendiendo por qué Leandro siempre va insistiendo con esto. Sí, es que según los datos, depende, ¿no? Pero según los datos, cordón alimenta o produce alimentos para aproximadamente 10 millones de personas. Sí, no es poco. No es poco. Así que hace bien Leandro insistir en este tema. comer Licha, tomate, a plantar. Te agradecemos que te hayas venido con esta nueva columna. Hacemos extensiva la invitación para el próximo lunes, porque ya formás parte del staff de Baldosa Floja. Y bueno, ahora quédate aquí en el aire de Baldosa Floja, que tenemos música, y tenemos música de la buena. Tenemos música dentro de un ratito de Chapatí pa' mí, que se viene con música en vivo, a hacerles unas preguntitas, y se viene ahora la tanda. Después de la tanda se vienen ellos. Radionauta, a través del éter. Transitando. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Cómo escuchar lo que ya fue? Vamos a la página radionautafm.wordpress.com y podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo. Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos, radionautafm.wordpress.com. Hasta las 7, seguimos con Baldosa Floja, información local. Adverso a esos que me quieren ver converso. Dicen que las letras de mis temas son muy fuertes. Para una masa que no escucha, solo baila, solo mueve, mueve. Quieren que siga aquel modelo. Mucha promoción, pero un sonido bien craquero. Pa' meterle el pie a la gasolina, todos son buenos. Pero pocos saben darle al freno, que no, bueno. Y es que hoy todos quieren ser primero, pero en cada examen que doy se van con cero. Se alaban tanto que hay que ponerle un babero. Seguimos en Baldosa Floja y ahora tenemos a los chicos y a las chicas de Chapatí Pa' Mí, una banda que con Leandro vimos, por separado, pero vimos, ¿verdad? Escuchamos. Escuchamos y vimos. Bueno, ¿cómo andan ustedes? Bien, muy bien. Contentos de estar acá. Gracias por invitarnos, primero que nada. Bueno, les queríamos comentar que en el piso tenemos a Maxi, a Titi y a Jackie. Algunos conocidos, otros no, pero los conocemos. Tocamos acá una vez. Nuestra primera fecha. Sí, sí. Buenísimo, en el Olga Vázquez. Espectacular. Yo quiero decir que los escuché por primera vez el año pasado y me gustó mucho. Y hay que comentar para la gente que obviamente no puede ver y no los conoce, que son muy jóvenes. No sé cuánto tienen, pero no están en 20, 21 años, así que es una banda con mucho futuro, con mucha proyección y que de a poco se va haciendo conocido en la ciudad, así que tiene este espacio hoy para tocar y también para seguir promocionando sus próximas fechas. Es verdad. ¿Tienen, ustedes cómo nacen, digamos? Bueno, Chapatí Pa' Mí, nosotros somos amigos de la Facu, ¿no? Nos conocimos ahí en la Facu. ¿Qué facultad? Y en la Facultad de Bellas Artes. Todos estudiamos música popular y bueno, de ahí nos empezamos a hacer amigos, ¿no? Y cada uno tenía pensado armar sus cositas musicales, entonces nos juntamos y empezamos ahí a compartir la música, lo que teníamos cada uno, y bueno, fue armándose lo que somos, Chapatí Pa' Mí, de a poquito. Buenísimo. Hace un año y medio más o menos, ¿no? Sí, más o menos. Así que espectacular. Bueno. Sí, sí. ¿Y qué tocan más o menos? ¿A qué? Para contar al público, pues nosotros ya los escuchamos, pero a quien los está escuchando, Titi, ¿querés? O vos, Maxi, ¿no querés? Maxi. Le cedo la palabra. Y hacemos un poco de música latinoamericana, música rioplatense, un poco de lo que la mayor parte de las músicas es un poco lo que también vemos en la facultad y también lo que cada uno venía tocando. Y bueno, es un poco de eso, música que nos gustan a nuestra manera, a nuestro modo de verlo y bueno, y lo pasamos muy bien tocando. Buenísimo. ¿Ustedes son de La Plata? ¿Son de por acá? Titi, bueno, ¿vos de dónde sos? Yo soy de acá de La Plata, la Jackie es de Berisso. Tenemos un compañero de Mar del Plata. ¿Facu de dónde es? Tandil. Facu de Tandil, que es el bajista. Nuestro batero es de Mar del Plata. Y yo soy de Tierra del Fuego. Maxi, el Tierra del Fuego. El único que no es de Provincia de Buenos Aires. No, yo vengo del sur. Bien de Viene el frío. Buenísimo. Y bueno, ¿prepararon algo para tocar hoy? Sí, bueno, vamos a empezar, si se puede, con un temita, una murga, que es de Edu Lombardo. Así que esperemos que lo disfruten. Semilla que germina con los años y florece en cada barrio, perfumando la ciudad. Canilla, en tu voz nació el milagro y el tablado fiel santuario que ofrenda su pregonar. Aquí está su cantar. Volvió la nueva milonga regalando una vez más. Canción de luna esquinera, como milonguera, murga, murga en flores. Y al fin se boza el dibujo, coloreado en grupo, gama de colores. Con aire de candombero, la nueva milonga. Semilla Qué lindo, bueno, chicos. Gracias, ¿no? Muchas gracias. Este es un temita casi nuevo. Es mucho poquito. Sí. Así versión que... acústica bastante. Versión Maxi Grosso, porque se va a bancar. Buenísimo. Bueno, muy lindo. ¿Tienen algún tema más para regalarnos hoy? Tenemos un tema más. ¿Qué vamos con el candombe? Vamos con el candombe. No, con el bosa. Bueno, dale, con el bosa. ¿El bosa? El bosa. Tema de Jackie. Tema propio ahí de los chapatí. Me encantó. Mira la lluvia caer desde algún rincón. Sopla desde algún viento con fuerza de temblor. Mide desde algún cerro con todo su color. Y se queda pensando que luna saldrá hoy. ¿Cuánto más tendremos que esperar? La noche un día más para poder volar. Toda melodía que en su viaje la quiera acompañar. Siente lo que puede pasar llevando el ritmo al mar. Búscate un poco de esto que es más allá de acá. Siempre tengo que cantar lo que tengo para hablar. Y si de luna hoy es mejor, pronto ya saldrá el sol. ¿Cuánto más tendremos que esperar? La noche un día más para poder volar. Toda melodía que en su viaje la quiera acompañar. ¿Cuánto más tendremos que esperar? Ese tema, la verdad que me lo acuerdo y lo he escuchado otras veces y es muy lindo. Y acá en el estudio se escucha, se genera un clima, la verdad que más que interesante. Después de los debates y demás, escuchar música en vivo es muy lindo y bueno, cantan muy bien. Supongo que seguramente han subido el volumen porque estuvo muy lindo y ojalá que podamos escuchar un tema más. Les quería plantear o darles espacio para que comenten cuál es la forma de seguirlas, de contactarlos, de seguir... saber cuáles son sus próximas fechas para que la gente los pueda ir a ver o por lo menos bajarse sus temas de internet, supongo, si los tienen subidos o videos. Bueno, tenemos un Facebook que es Chapatí pa' mí. Después, por otro Twitter todavía no tenemos. Solo eso, por el momento. Por el momento solo Facebook. Tenemos en mente grabar un próximo disquito con unos 5 o 6 temas. Y... vamos a estar tocando, todavía no sabemos la fecha exacta, en el Parque Saavedra, si todo sale bien. Uh-huh. Vamos a estar tocando ahí en 12 y 68, parece. Buenísimo. 64. O por ahí. Cuando tengan todo más claro, vienen y nos cuenten. Nosotros. Perfecto. Genial, vamos con todo. Igualmente vamos a ir publicando todo por el Facebook, así que pueden seguirnos por ahí. Buenísimo, Titi. Te vamos a seguir entonces. Amiga Belu. Bueno. Si quieren, nos pueden acompañar. ¿Quieren contar algo más? Un tema más. Bueno, y cerramos con ustedes. Dale, muy bien. Y le damos la... Bueno, vamos a agradecer por habernos escuchado en Baldosa Floja. Les agradecemos a ustedes por haber venido y a todos los que han atravesado este estudio hoy, a Clarita, a Joaquín, a Lisandro, a vos, Amoretti, gracias por haber venido. Y acá los chicos los comprometemos para cuando sean famosos que también vengan. Sí, no nos abandonan. Por supuesto. Gracias por siguen invitando. Tal sí, cual. Gracias por invitarnos. Bueno. Gracias. entrega libre y verdadera siente su marea. Cuando se va, ¿cuándo se va?